hice ciego seguir en la vida por caminos de insanos placeres y dejé a mi viejita querida por buscar otras malas mujeres. En cantinas la vida pasaba derrochando el dinero en licor y mi madre en silencio lloraba sin confiarme jamás su dolor. Perdí y mujeres y amigos se fueron cuando ayuda confiado pedí, solo un cruel desengaño me dieron, mas entonces mi error comprendí y olvidado del vicio maldito a mi madre perdón le pedí, amparado en su amor infinito. Ciego seguir en la vida por caminos de insanos placeres y dejé a mi viejita querida por buscar otras malas mujeres. En cantinas la vida pasaba derrochando el dinero en licor y mi madre en silencio lloraba sin confiarme jamás su dolor.